las nubes, envidiando la verga. Yo te traigo, yo te llevo, con los ojos del revés, con tus pechos donde bebo y la mente de oro. Oh.